Digo que la razón del que no quiere ser chicharrón, ¿quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón. Muy bien, continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y como todos los jueves nos vamos a meter en el espacio del Colegio de Trabajo Social y hoy estaremos en comunicación telefónica con quien nos va a contar sobre un conversatorio que va a sucedió hace unos días, Infancias, Territorio e Intervención Profesional, Tensiones y Desafíos en Contexto de Pandemia. Estamos hablando de quien es trabajadora social y trabaja en el ETI de Las Heras, Rosana Corinaldesi, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rosana? Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia también. Bueno, Rosana, muchísimas gracias por esta comunicación y queremos preguntarte sobre este conversatorio que se puede escuchar también en el canal de YouTube del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Sí, el conversatorio está en el canal de YouTube del colegio, ocurrió en vivo, digamos, el viernes pasado. Bueno, estuvo muy interesante porque participaron muchas colegas en vivo dejando sus preguntas y sus reflexiones. Como vos dijiste, no sé, empiezo ya a hablar del conversatorio, les voy contando. Más dale, bueno, si nos, querés contar de qué se trató el conversatorio. Bueno, como bien dijiste, el título que le pusimos es Infancia, Territorio, Intervenciones y las tensiones y los desafíos que se nos presentan como trabajadores sociales en esta época de pandemia, ¿no es cierto?, en relación a estos temas concretos. Estuvo integrado el panel por todos los profesionales, trabajadores sociales que trabajamos en instituciones o en espacios vinculados a la infancia y a la niñez. Estuvo la licenciada Natalia Ciboleto, que es de la organización Kairos, es una organización de la sociedad civil, una organización territorial de Maipú, que lleva un trabajo comunitario de muchos años. La licenciada Elina Montivero, que es trabajadora social en el ETI de Guaymallén. El licenciado Sergio Reynoso, que integra el equipo del Programa Provincial de Maltrato Infantil del Hospital Noti, además de ser profesor en la carrera de Trabajo Social en la UNCuyo, y la licenciada Emilce Obredor, que se desempeña en la Subdirección de Niñez y Adolescencia del municipio de Luján, también en acompañamiento territorial y demás. Entonces la idea era como tener una visión más integral de la situación de la niñez en cuanto a las realidades locales y también distintos espacios de intervención y trabajo con la familia, ¿sí? Entonces, bueno, así conformamos el grupo y pudimos dialogar acerca de bastantes temas que afectan a la infancia en este momento. Y en ese sentido, bueno, ¿cuáles son las tensiones, cuáles son las principales preocupaciones en la infancia en un contexto que es muy complejo, que no conocíamos y que es este contexto de pandemia, ¿no? Sí, bueno, justamente uno de los primeros puntos que tuvimos en cuenta, digo, como disparador y para trabajar, fue cómo este contexto particular viene a romper las rutinas o las prácticas que están más o menos establecidas o automatizadas en algunos casos en las instituciones, ¿sí? Cómo venimos a tener que pensar rápidamente nuevas formas de comunicarnos, de contactarnos, digo, este tema de la virtualidad que se dio a nivel de las prácticas escolares es un poco también lo que se ha replicado para todos, digo, con las familias, entre los colegas, entre los profesionales. También otra cuestión que vimos fue a partir de esta ruptura, digamos, también cómo se volvieron más restrictivo el acceso a algunos servicios, cómo se dificultó para las familias y para las niñas poder acceder, digamos, a una serie de servicios básicos también de salud, lo que es salud se reprogramó todo, mismo no tener el contacto directo con, con las maestras, los maestros, los profesores en las escuelas, otros espacios de cuidado como los jardines maternales, que son de mucha ayuda y mucho acompañamiento para la familia, los comedores o merenderos, que en la última época, por la crisis económica, tomaron también mucha relevancia en la vida de las familias, y bueno, cómo se tuvieron que ir reacomodando las prácticas, sobre todo, por ejemplo, en el caso comentaba Natalia, desde su organización para seguir dando algo tan básico como una prestación alimentaria y acompañar a las familias y a los niños, digamos, también en sus trayectos escolares y en las distintas dificultades que se les iban presentando, ¿no? Esto también se planteó desde el área de niñez, que realizan un acompañamiento más social y más territorial. Y las instituciones nuestras, como el ETI, digo, que pertenece el INAH, que es una de las trabajadoras sociales que estuvo y estuve yo, lo que nos planteábamos también era que por ahí, en algunos casos, algunas cuestiones que son previas a la pandemia, digo, en los funcionamientos institucionales vinculadas más a normativizar o a disciplinar determinados comportamientos sociales, como que se habían visto por ahí más fortalecidos en esto de mientras menos es lo que puedo hacer y puedo acompañar, más tengo que tratar de asegurar el control sobre lo que pasa al interior de las familias. Entonces, bueno, esa es una de las tensiones, digamos, que se nos presentaban, porque, bueno, nuestra práctica tiene que estar más vinculada a los derechos humanos que al control social, pero de repente se dan esos juegos institucionales y entre la distancia, digamos, entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, y yo agregaría lo que creemos que hacemos por ahí también, que nos llevan a reflexionar y estar muy atentos a las acciones que realizamos. En relación a ello, Roxana, preguntarte, y bueno, nos los ibas diciendo, y cómo ves, y qué sucedió también en el conversatorio, qué desafíos, ¿no?, se vienen en relación a los profesionales del trabajo social, ¿no? Todas estas nuevas maneras de resignificar la profesión, y qué se viene en un contexto que tiene mucha incertidumbre, ¿no? Bueno, justamente uno de los temas también que planteamos fue cómo podemos empezar a trabajar también sobre la incertidumbre. La incertidumbre, las inseguridades, y en qué podemos buscar cierta seguridad para poder manejarnos. Hablamos de los marcos conceptuales, esto que yo te decía, de estar muy muy alertas y muy atentos a nuestros accionares, digo. Hablamos también de la importancia de los grupos de referencia, mismo este espacio del colegio que no nos cansamos de agradecer, digamos, porque nos permite encontrarnos y justamente pensar, reflexionar, mantener una problematización acerca de lo que hacemos. También como empezar a preguntarnos si no tenemos que confiar más en las familias, en vez de tratar de controlar más, de confiar más en las estrategias que se dan las familias para sostenerse y para llevar adelante esta situación. Sabemos de que hay situaciones de maltrato y de violencia hacia los niños, hacia las mujeres, como que es algo que se da, no lo vamos a negar. Sabemos que esto ocurre por ahí al interior de las familias y que las situaciones de aislamiento pueden potenciar o agravar esto en cuanto a que hay menos posibilidades de pedir ayuda. Pero también sabemos que hay muchas familias que van criando a sus hijos en otros marcos y que esto es posible. Entonces, el desafío es cómo acompañamos a quienes no los están pudiendo hacer sin llegar a extremos de culpabilización o de separación de los niños de la familia, excepto cuando realmente exista un riesgo de vida, pero poder despejar primero toda la carga de prejuicios que pueden haber sobre determinadas situaciones. Es como complejo, como vos dijiste, por ahí no es fácil de explicarlo en pocas palabras, pero me parece que esos son los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿sí? Es complejo, pero qué necesario que es y qué necesarios son los aportes de la profesión, y pensaba qué necesario también esto de poder contextualizar y de poder ir construyendo y mirándonos como aporte también social y a cualquier tipo de construcción social que hace el trabajo social, en una manera de entender todos los determinantes en cada situación, ¿no? Porque como decías, Roxana, ¿no? Esto que ocurre en algunas situaciones, estas miradas, y aparecen, en pandemia ha aparecido mucho las miradas estigmatizantes, ¿no? Los estereotipos, lo que se debería hacer, y en realidad empezar a construir y a mirar que cada uno, cada una, cada uno va también solucionando o construyendo su cotidianeidad en relación a las situaciones en las que vive, a las herramientas que tiene, a las realidades que tiene que transitar, ¿no? Totalmente. Mira, nosotros pudimos, como a través de todo lo que fuimos charlando, de lo que expusieron los compañeros que estaban en el panel, más los aportes que hicieron todas las colegas y otras personas que nos estaban acompañando, digo, en la virtualidad, en vivo, digamos, que realmente salieron reflexiones muy muy importantes y preguntas muy interesantes para trabajar, pero pudimos definir, digo, como algunos ejes sobre los que tenemos que estar atentos siempre, digo, no tan solo ahora en época de pandemia, siempre, sino que ahora por ahí nos damos más el tiempo para pensar y para reflexionar. Al tener que pensar formas nuevas, necesariamente nos obliga a pensar sobre lo que estamos haciendo. Entonces eso creo que ha sido una oportunidad, ¿sí? Y esto que veíamos, que hay como tres temas, esto que hablábamos, ¿no? Del imperativo de la normatización y el disciplinamiento hacia las familias, la perspectiva de género, ¿sí? Y la cuestión de clase, digo, como tres temas a tener en cuenta y a estar alertas al momento de intervenir, ¿sí? Y otra de las cuestiones, digamos, que también nos planteamos, la necesidad y la forma en que tenemos que mantener la articulación, las redes, de sostén, no tan solo. Por ahí cuando hablamos de redes pensamos en las redes institucionales, pero también decimos las redes de sostén y los lazos sociales que tienen las familias para manejarse en su comunidad. ¿Sí? Cómo en esta época de virtualidad y demás, pero cómo apoyamos ese tipo de construcciones sociales, digamos, para que realmente sirvan de sostenes a las familias y que son los que perduran, digo, más allá de que nosotros podamos acompañar en algún momento la vida de las personas, sus redes de sostén más locales son las que perduran y a las que van a poder recurrir más rápidamente. Seguro, seguro. Bueno, Roxana, nos vamos a seguir encontrando en este espacio del Colegio de Trabajadores Sociales con las distintas y distintos trabajadores sociales. Muchísimas gracias por todos estos aportes, y también podemos hacer la invitación para quienes quieran poder ver el conversatorio, cómo pueden hacer. Bueno, el conversatorio se encuentra en el canal de YouTube del Colegio de Trabajo Social, que se busca así, digamos, como Colegio de Trabajo Social, ya está puesto ahí, y por supuesto que como no han podido participar, digo, en vivo, pero cualquier duda, cualquier reflexión o lo que quieran aportar, lo pueden hacer llegar al colegio, que siempre figura el mail ahí en el conversatorio, o a la página de Facebook del colegio, comunicarse. Perfecto. Bueno, Roxana, muchísimas gracias. Un abrazo grande desde aquí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. La escuchábamos a la licenciada Roxana Corina Aldesi.